51 mujeres listas para salir desde el norte de la Patagonia hacia la ciudad de Rosario para ser parte del Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, la verdad que estuvo súper intenso toda la preparación. Hace más o menos 3 meses nos empezamos a juntar. Empezamos siendo muy pocas y bueno, hoy estamos acá llevando un colectivo con 51 compañeras. Así que la verdad que muy, muy emocionante. Esta es la primera vez que desde Viedma sale un grupo organizado a participar del Encuentro Nacional, que ya va por su edición número 31. La previa incluyó reuniones preparatorias, actividades para juntar fondos para pagar el viaje y la organización de 2 preencuentros de los que participaron unas 150 mujeres en las que hubo debate, intercambio y empoderamiento. Algo que podría interpretarse como el germen de un movimiento feminista que hasta ahora no se había visto en nuestra ciudad. Sí, un poco fue la intención cuando nos juntamos un par de compañeras de distintos espacios políticos a pensar esto como algo que trascendiera el viaje del Encuentro de Mujeres y que nos encontrara unidas y juntas acá en la comarca, porque bueno, nos parecía que había iniciativas y laburos de género en distintas instituciones, pero lo que no había era una coordinación de esos esfuerzos. Entonces me parece que esto puede ser como un puntapié, ¿no?, para que podamos estar laburando este tema en la región y generar un trabajo sostenido durante todo el año. Da la impresión de que esta agenda que tenemos las mujeres en el país las podemos estar tomando, incluso con los reclamos regionales también, estas compañeras. Ojalá sea de esa manera, digamos. El viernes estaremos partiendo hacia Rosario, donde se espera la participación de más de 60.000 mujeres de todo el país. Las compañeras de Radio Encuentro realizaremos desde allí una transmisión especial y, por supuesto, vamos a estar trabajando con otras compañeras de las radios de Farco. Nos despedimos con un fuerte abrazo feminista desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro.